cerrado, ¿no? Entonces, ellos quieren tener toda la razón. Entonces, ¿cómo hacer entender que esa parte que nunca, que no, que lo que ellos conocen no es todo en realidad, sino que hay algo mucho más? Entonces, luego para nosotros es muy difícil establecer un diálogo con las personas que van a estudiar la academia, porque se cierra a lo que ellos saben. Los maestros son bien cerrados, pues ahí el público objetivo fue joven. Es que tienen la inquietud así de mi identidad, quiero que sea reconocida en la ciudad, porque sientas eso, y esa es la fuerza, esa es la cosa. Sí, o sea, volver a apelar a estas raíces, que como le damos a esta raíz profunda del músico, todavía tenemos tiempo. Yo creo que ya debemos regresar. Vamos a la lectura, perdón, por el tiempo. Bueno, este es el resumen del equipo 2. Vamos a empezar. Horizontalidad en toma de decisiones para articularnos. Stesniar inicia comentando que las decisiones son a través de necesidades. Raquel de Mirebay y Iztapalapa, cada una llega a esta comunidad, todos queriendo mantener su identidad. Hasta 2005 el Estado convoca juntas comunitarias. El primer proceso no funcionó muy bien, pero lo retoman en 2007 con el programa comunitario para mejorar el barrio. Se toma convocatoria trabajando con colectivos que se fueron uniendo, articulándose de manera formal, reuniéndose una vez al mes por áreas. Ya organizados, inician la defensa del espacio público. Esta experiencia les funcionó y pues la han estado tratando de difundir con instituciones y la comunidad. Comentan de comunidad purépecha en Michoacán, se practica la ayuda mutua. Los cargos son voluntarios, sin pago económico, bien común, asamblea comunitaria es la autoridad máxima. Existen instituciones dentro de la comunidad también. La clave es la organización. Cuesta un gran proceso y la parte de horizontalidad recae en la asamblea, abriéndose al debate desde la comunidad. En cuanto al crimen organizado, hay vigilancia 24 horas, por lo que la seguridad está garantizada. En cuanto a la pregunta, ¿cómo nos comunicamos entre organizaciones? Rodolfo, ¿verdad?, de Altepe, comenta que se basa en la comunicación entre comunidades, conocer a la otra persona con una relación de amistad, inclusive con otros estados. Establecen comunidad llamándolos, evitando que la distancia no sea pretexto para conocerse y seguir al tanto. Mirar a formas de organización de otras partes. Si no conoces a la otra persona, después es más complicado. Hay que conocer a la familia, saber cómo piensan, lo que sienten, todo con el fin de tener coincidencias. Arturo de Puebla comenta, mirar el proceso y no pensar en particular, donar tiempo y hay que ser corresponsable. Sinar comenta que antes decían que Puebla era muy segura, pero poco a poco se ha ido descomponiendo. Esto logró los cambios de actitud en la gente, es decir, hasta que pasa algo es cuando la gente despierta y se empieza a preocupar por el otro. También comenta que hay que facilitarse los medios para trabajar colectivamente. En este contexto, nosotros aspiramos a tener cultura viva comunitaria. Raquel comenta que hay que mirar al otro, ya que ellos descubrieron que había muchas coincidencias entre colectivos y por consiguiente era más fácil poder resolver los problemas y tener retroalimentación, creando la red cultural de Oriente, que a la vez crearon una casa de cultura independiente. Actuamos en contextos de violencias sistemáticas. Esta es la otra pregunta, ¿no? Actuamos, sí, ¿verdad? En contextos de violencias sistemáticas. Esta es la tercera pregunta. Emmanuel de Habitajes comenta que la cualidad comunitaria es la práctica, manejo y la técnica que nos convocan en base a experiencias que puedan unirse y sumarse. Poner el cuerpo en espacios públicos. Por ejemplo, como un ejemplo da que la policía toma una clase de coreografía en lo que llegan y lo someten, ¿no? Por lo que nosotros tenemos que practicarlo ya capacitados antes para protegernos en una forma de respuesta al embate de la policía, llamada comunidad efímera, que ha servido de mucho. Arturo de Puebla comenta que hay que hacer colaboración entre colectivos de diversos lugares para apoyo e intercambios de inquietudes, para manifestar cualquier situación y poder reaccionar desde cualquier punto del país, pues son posibilidades contra la indiferencia de la actividad local e internacional que nos atañe, es decir, un trabajo colaborativo. Rodolfo de Altepe comenta que es a través de la comunicación, ellos tienen una radio por internet que comenta cosas buenas y malas. No hay buena comunicación entre colectivos y eso hay que fortalecerlo. Arturo comentó que hay que abrir espacios entre radios de diversas comunidades, hacer producciones y barra de contenidos comunes y también en redes sociales. Julio tenía dudas. ¿Tu nombre es Julio? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Fues? Esteban, sí, ya. Ah, bueno. Es que nadie me dice Esteban. No, pues Bueno. Estebanes. Bien, lo voy a poner. ¿Es tu apodo? Esteban. Sí, así. De Ciudad de México, ¿no? Tiene su radio y mantiene comunicación para voltear a ver al del otro lado y tener oportunidad de participar para saber cómo están y mantenerse informados. Rodolfo del Tepo comenta tener apropiamiento de los medios para saber lo que está sucediendo, pues no controla la información. Pinar comenta que es compartir conocimientos para difundir información. La compañía Yunuen de Charán, Michoacán, comenta que hay que armar un directorio para saber cómo contactarlos, ya que a ellos les funcionó principalmente en situaciones de riesgo. Rodolfo de Altepe comenta que hay que ver las necesidades de cada quien, pues hay diversos casos que pueden o no funcionar para otros. Víctor comenta que perdura la información, comunicación y añade la investigación para poder documentar las acciones que se toman para poder empoderarnos. Emanuel comenta que como red... elaborar el directorio y los espacios públicos hay que transformarlo en base a nuestras propias necesidades, que se amplifiquen las redes sociales, radio y televisión. Arturo comenta que es importante desarrollar áreas como comunicación, activación, incidencia para llevar acciones para emprender. Sinar comenta que es ampliar los perfiles que maneje comunicación, organización. Como en un foro. Emanuel comenta que esto se ha platicado y que ya estaba organizado, pero llevar a cabo las acciones ha sido complicado. Por ejemplo, un ejemplo es que Brasil en sus famelas crea una moneda que simbólicamente te dan a cambio de colaboración en intercambio de servicios. Arturo propondría desarrollar por mes cada colectivo una acción y posteriormente llevar a un experto en algún tema para una conferencia y a través de redes compartir sus saberes para acrecentar la vinculación entre nosotros. Sinar comenta que se pueden enriquecer desde nuestra perspectiva y participarse entre nosotros en función de lo que se está haciendo, el crecimiento de cultura viva que es y cómo debería de ser. La compañía de Michoacán comparte que es un marco de organización hacia lo comunitario, es una suma de esfuerzos. Rodolfo comenta que hay que fortalecernos a nosotros mismos, que en lugar de ver hacia afuera, es decir, ver hacia adentro, bajo una horizontalidad, y que ahora que hay gestores culturales también hay que tomar el conocimiento no formal, hay que tomarlo en cuenta también, porque ellos es en base a la experiencia. El compañero Julio, que ahora es Rodolfo, comenta que hay que ir de lo micro a lo macro, y que muchos... Esteban, perdón, ya tiene tres nombres. Comenta que hay que ir de lo micro a lo macro, y que muchos no tienen títulos de gestor, pero muchos llevan mucho tiempo en la práctica. Rodolfo comenta que debe hacer una reciprocidad de conocimientos. Sinar termina diciendo que las instituciones llevan cultura a comunidades como si no existiera cultura ahí mismo. Hay que cambiar el concepto, pues se convierte en mercancía, comentó Arturo, cuando es lo que nace y brota, que es una condición inalienable y que hay que romper con esa idea. Rodolfo también comenta que ellos el gobierno impone y que no conocen las diversas manifestaciones que hay, beneficiándose solo algunos. Emanuel comenta que hay una necesidad de nombrar, hay que poner en la mesa la capacidad de formación de nuestras propias prácticas, ¿sí? Dejar a los títulos, ¿no?, atrás, ¿no? Julio comenta, perdón, Esteban, ¿no?, comenta que hay que hacer un canal de información y nivelar para no casarse con las ideas. Arturo dice que hay que desarrollar una escuela de pensamiento y no quedarse solo en palabras, sino empezar a construir pensamiento crítico. Rodolfo comenta que no es separar, sino aprender a defender lo que se tiene, pues lo académico luego es muy derecho, ¿no?, sin tomar en cuenta lo que hacen. Y Nguyen termina que hay que hacer un diálogo entre academia y los demás. Comenta que se discriminan los músicos no académicos, pero resulta que son los que rinden más en una tocada o en un festival, y los académicos, si no tienen las partituras, pues ya se las acabaron, ya no tocan, y los otros pues pueden seguir tocando todo el tiempo, ¿no? Pues ya eso es todo, ¿no? Creo que también en cuanto a esto, creo que esto es también cultural, ¿no? Hubo una brecha, que es lo que divide, ¿no?, entre que lo era lo académico y lo que no, ¿no? Y era una línea que dividía. Y con las prácticas populares fueron las que empezaron a unir esa brecha. Y ahí fue donde pues muchos dieron el grito en el cielo, sobre todo los que eran académicos, que decían, ¿cómo eso? ¿Qué? No, claro, eso también era importante, ¿no? Y bueno, eso históricamente ya se ha ido revuelto. Creo que ahí es donde también radica mucho ese choque que tenemos luego con esas instituciones que dicen, bueno, pues a mí no vas a enseñar, esta es mi cultura, ¿no? O no van a llegar otros para que nos enseñen, o que nos den cursos, porque nosotros también tenemos lo nuestro, ¿no? ¿No? Eso es todo. ¿Qué seguía? El de Quito, ¿no? Ya. Adiós.